El Instituto de Prensa y Sociedad nos informa que el 25 de agosto del 2007 la periodista Carolina Redondo Vilar renunció a Amazónica de Televisión, Canal 2, debido, según afirmó, a las presiones de los directivos del medio para impedir que siga investigando las presuntas irregularidades cometidas por el alcalde de Maynas, Salomón Abensur Díaz. La periodista conducía el programa Hablemos Claro en la región Loreto. En la Biblioteca Nacional pasan cosas muy raras. El presupuesto que presentan les es mutilado radicalmente por el Ministerio de Economía y Finanzas, que, como ustedes saben, no ama demasiado ni la cultura ni la lectura. Piden, por ejemplo, para vestir bien a sus trabajadores, por lo menos con uniforme, 79 mil soles al año, le dan 7 mil. Piden 180 mil soles para materiales de construcción, para reponer algunas cosas, le dan cero. Piden 262 mil de servicios de consultoría, les dan 23 mil. Piden 1.354.265 para materiales de escritorio, o sea, lápices, borradores, tajadores, papel, etcétera, etcétera, y les entregan 321 mil. Piden material de instalación eléctrica, 237 mil, y les dan 15 mil. Así tratan a la Biblioteca Nacional del Perú. Mientras tanto, ¿qué hace el director de la Biblioteca Nacional del Perú, el muy distinguido doctor Hugo Neira? Hugo Neira escribe un memo radicalmente importante como este, trascendental como este. El día de ayer he recibido la tarjeta de invitación al almuerzo de confraternidad en un restaurante campestre en Cieneguilla para el día jueves 7 del mes en curso. Por si acaso, esto está fechado 6 de diciembre del 2006. La idea me parece estupenda, dice el director de la biblioteca. Ahora bien, la tarjeta aparece firmada por mí. ¿Quién envía tarjetas a mi nombre? ¿Por qué aparecen textos que yo firmo y que no he visto? Ese texto está bien escrito, pero vuelvo a preguntar, ¿qué hubiera pasado si no hubiese estado bien escrito? Y lo curioso es que don Hugo Neira no acentúa el mí como pronombre. La tarjeta aparece firmada por mí y mí no está acentuado. O sea que el director de la Biblioteca Nacional no sabe escribir. Y encima manda una nota que dice: cada martes publico un artículo en La República, esta vez sobre un artista, Humaré. No es obligatorio leerme, Lu, como cronista, autor e intelectual. Ustedes verán, cada uno es libre de hacer lo que quiera, incluso ignorar a los escritores de este país cuando están vivos. La lectura empieza por casa. ¡Feliz Navidad y buena lectura! Hugo Neira, director nacional de la Biblioteca Nacional. Este hombre está loco. Este hombre ya enloqueció. Tiene esta especie de egocentrismo reblandecido que realmente lo convierte en una persona muy frágil, muy vulnerable, psíquicamente muy dependiente, pero en fin, es amigo del doctor García y se acabó. Eso lo dice todo. Es amigo del doctor García. Y si uno es amigo del doctor García, no importa lo que escriba, no importa que no acentúe mí siendo director de la biblioteca, y no importa que pida ser leído por sus trabajadores. Continuará en el cargo. Estamos ahora con el doctor Roberto Pereira Chumbes, primer adjunto de la Defensoría del Pueblo, para hablar en torno a un asunto muy específico, que es el asunto Umajás. Un diario muy importante, El Comercio, ha dado a entender que la Defensoría del Pueblo estaría en contra de la consulta popular en Umajás. Y la pregunta ¿es cierto? ¿La Defensoría del Pueblo, digamos, desautoriza por completo esta consulta? Buenos días. Muy buenos días, en primer lugar. Muchas gracias por la entrevista. Asunto, no le compete a la Defensoría estar a favor o en contra. El análisis nuestro fue un análisis básicamente sobre la legalidad o no de la consulta. Y para la Defensoría del Pueblo, esta consulta no reviste pues características de ilegalidad. Es decir, no se confronta, no está en contra, no vulnera ninguna norma prohibitiva en el ordenamiento peruano. Y por ende, nosotros consideramos como consecuencia que no estamos ante un caso de una consulta ilegal. Esta consulta no tiene un desarrollo, un reconocimiento, ¿no es cierto? De allí no se deriva de que esté prohibido. porque lo que ustedes han subrayado entonces es el carácter no vinculante, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque no tiene un reconocimiento expreso en la en las normas, o sea, de participación, ningún hecho ciudadana. Jurídico se producirá a partir de la consulta. Exactamente, ¿no? Pero sin embargo está amparada por las reglas generales del derecho de libertad de expresión, de participación, de reunión de los ciudadanos, ¿no es cierto? Que legítimamente pueden expresar su opinión de manera organizada frente a un problema que ellos consideran les atañe y eventualmente les perjudique, ¿no? Claro, ahora, ¿una opinión en contra de los comuneros tendría algún peso moral? ¿Una opinión en contra de los comuneros? En contra de los comuneros respecto del proyecto de Majás, ¿tendría algún peso moral en la decisión final del Ministerio de Energía y Minas y en la decisión en general del gobierno? Ah, bueno, la Defensoría del Pueblo lo que ha planteado en este problema es que se escuche a la población. Porque acá hay un problema, para nosotros estamos ante un capítulo, digamos, final de un problema que viene verificándose hace muchos años. La Defensoría del Pueblo ha señalado desde un inicio, a propósito de una queja a estas comunidades precisamente, que ese proyecto empezó mal, porque empezó sin una autorización que debió exigir el Ministerio de Economía, de Energía y Minas a la empresa, de acuerdo de los propietarios de esos terrenos que son las comunidades. Ese requisito no fue cumplido y por ende el proceso empezó mal. Imaginemos que esos territorios fueran propiedad privada de algún latifundista de los algorrobos. Imaginemos una cosa así tan surrealista y tan absurda. ¿Usted cree que esa persona tendría el derecho de decidir si Majás actúa o no en su territorio? En realidad lo que establece la normativa vigente es que se debe llegar a un acuerdo con el propietario del territorio, ¿no? ¿En este caso son las comunidades? En ese caso son las comunidades, así es. O sea, y que es inexorable el acuerdo. Y ese, así es, la norma exige que exista un acuerdo previo. No puede ir un ejército Caterpillar y decir, el gobierno nos ha autorizado y se acabó, listo, fuera de la comunidad. No, eso no está en el marco de la ley, ¿no? Eso sería una actitud que contraría la ley, que la Defensoría en un informe lo ha destacado precisamente eso, ¿no? Eso debe ser subsanado, eso debe ser remediado, y por esa razón es que nosotros invocamos a que esto se restablezca, a que esto se subsane. El diálogo, ¿no? Así es, porque hay que tener en cuenta que la empresa inicial que comenzó este proyecto ya no está más en el país. Ahora es una nueva empresa que ha adquirido los derechos, y por ende esta empresa está a tiempo entonces, ¿no es cierto?, de poder entablar un diálogo con los comuneros, con el Estado, para poder subsanar este problema. Ahora, lo curioso es que le hayan permitido a una empresa china comprar por 800 millones de dólares lo que había costado 100, y no le hayan dicho, oiga, pero acá hay un problema, ¿eh? Por si acaso, usted va a tener que arreglarse con las comunidades. La empresa china ha comprado este inmenso lote sin saber la caja de Pandora que venía con el kit. Entonces la pregunta es, ¿y qué van a hacer los empresarios chinos si la comunidad les dice que no? Irán al SEADI, supongo yo, irán a quejarse a alguna instancia internacional, pero algo no está funcionando en el país. Evidentemente, la tesis defendida de las instancias competentes del Estado fue de que ese proceso no tenía ningún problema. La Defensoría del Pueblo por eso advirtió en su momento, les dijo en un momento, acá hay un problema, y advirtió el conflicto. Sin embargo, no se escuchó la recomendación de la Defensoría y se siguió con el proceso hasta llegar a un conflicto de esta magnitud. Por esa razón es ¿con que... ¿Con cuánto tiempo Defensoría advirtió esto? La Defensoría advirtió esto ya en el año 2004, me parece, si no me equivoco, a propósito de una queja presentada por las comunidades que están involucradas en este problema. Y entonces Majás fue incluido en el monitoreo de potenciales problemas. Exactamente. Era un conflicto que nosotros lo veníamos destacando y monitoreando como un conflicto potencial, porque recordemos que estos conflictos comienzan desde que se inician las operaciones. Los comuneros advierten que comienzan a ingresar personas, ¿no es cierto?, a iniciar la fase de exploración, y entonces ellos comienzan a reaccionar y realizan una serie de actos de protesta y se producen actos de violencia, incluso con muerte de algún comunero. Entonces ya la Defensoría allí advirtió de este conflicto, y por esa razón es que nosotros entramos a analizar el tema y le advertimos al Ministerio de Energía y Minas, claro, que allí hay un problema. Sin embargo, hay un no asunto se hizo importante, caso, ¿no? Que es, no tenemos una autoridad ambiental autónoma. Bueno, esa es una propuesta también que ha planteado la Defensoría del Pueblo, porque en el Perú el modelo de gestión del control del medio ambiente es un modelo que no ha funcionado. ¿Por qué? Porque está sectorializado y por ende está difuso. de manera tal que uno no sabe muy bien ante quién tiene que ir, quién tiene la competencia para tal cosa, quién tiene que decidir. Y por ejemplo, en este caso no hay un solo informe de tal rotundidad que sea, digamos, indiscutible. Y sobre todo creíble, ¿no?, por la población. Porque la consecuencia de lo que le señalaba hace un momento, de estar esto difundido, difuso en el Estado, hace pues, ¿no es cierto?, que no haya una respuesta contundente, respuestas oportunas del Estado y que la gente no le crea, ¿no? Entonces, además hay que tener en cuenta que hay una historia de explotación minera en el Perú que es, pues, hay que decirlo claramente, ha sido desfavorable para las comunidades, ¿no? Entonces, eso pesa en el momento de evaluar estos proyectos y el Estado, pues, tiene que, nosotros creemos en la Defensoría, transitar hacia un modelo, en primer lugar, creíble de autoridad ambiental, y eso pasa por unificar, por hacer un órgano competente, eficaz, que le dé confianza y seguridad a los ciudadanos. Que el ciudadano, cuando ese órgano diga, se está contaminando, le crea, ¿no es cierto? Y cuando le diga, no se está contaminando, también le crea. Porque se quejan de las ONGs, pero resulta que las ONGs llenan ese vacío, esa jurisdicción no cubierta. Exactamente. Uno de los problemas precisamente que hemos visto, por ejemplo, o que advertimos en estos conflictos socioambientales, es que se comienzan a producir y a generar una serie de opiniones, ¿no es cierto?, de distintos profesionales que seguramente son respetables, ¿no? Pero no, y entonces empiezan a difundirse informaciones y versiones durante el tiempo. Se politiza, se ideologiza. Así es, y no hay ninguna autoridad, no hay ninguna entidad del Estado que salga a explicarle a la población, ¿no es cierto?, si esos informes están conformes o no, o si existe una posición distinta. No existe. Entonces se deja, ¿no es cierto?, esto en el ámbito de actores privados, ¿no es cierto?, que puede ser legítimo, pero el Estado también debe tener una presencia importante. ¿El INRENA no tiene nada que ver en esto? Bueno, el INRENA debería pronunciarse sobre, por ejemplo, en este caso, si las cuencas, por ejemplo, acuíferas, ¿no es cierto?, van a ser afectadas o no. ¿Y qué cuencas son las que pero se encuentran no se comprometidas, ¿no? Hasta el momento no conocemos un pronunciamiento expreso del INRENA, ¿no? Y de otras autoridades también que deberían haberse pronunciado, ¿no? Entonces se llega a una situación ya de emergencia, de conflicto, donde es muy difícil ya encontrar, ¿no es cierto?, puntos de encuentro, pero sin embargo nosotros creemos que es posible aún encontrar esos puntos de encuentro, ¿no? Ayer el primer ministro dio unas declaraciones en un canal de televisión invocando, ¿no?, poniéndose a disposición del diálogo y anunciando la buena voluntad de esta empresa nueva de poder subsanar esta situación, este entrampamiento legal que existe, ¿no? Creemos que eso es una buena señal. Vamos a ver cómo es recibido, esperemos que bien, por las comunidades involucradas en este problema, ¿no? Claro, pero es la segunda voz del gobierno, la voz más o menos edulcorada, ¿no? La primera voz del gobierno, que es la de nuestro indiscutible tenor, sucesor de Pavarotti, sin lugar a dudas, el doctor García, es que son los comunistas los que están detrás y que hay una serie de resistencias que son intolerables porque el gobierno es uno solo. Nadie discute que el gobierno es uno solo, pero estamos hablando ahora aquí de propiedad privada. Los comuneros tienen propiedad sobre esas tierras. No pueden ser arrasados en nombre de no sé qué política y en nombre de no sé qué minería. No pueden ser arrasados si el diálogo se impone. Por lo tanto, la noticia que usted me da sobre el doctor del Castillo me parece de lo más alentadora. ¿Qué otros conflictos potenciales deberíamos estar monitoreando para evitar estas emboscadas? Bueno, desde hace 4 años la Defensoría del Pueblo ha comenzado un sistema de monitoreo de conflictos porque comenzamos a advertir a través de todas nuestras oficinas a nivel nacional que era un problema realmente y no había una capacidad de reacción por parte del Estado para estos conflictos y el Estado actuaba en última instancia en situaciones de emergencia y siempre recurriendo a la violencia, ¿no es cierto?, a la respuesta de ley y orden, ¿no?, que no es la más adecuada porque eso debilita sin duda las instituciones. Entonces hemos estado realizando estos reportes desde hace 4 años y desde la nueva gestión de la doctora Merino comenzamos a presentarlos públicamente, ¿no? En lo que va de este año, le doy ahora una primicia, el día de hoy, ¿no es cierto?, en unos minutos más, seguro en unas horas más, vamos a publicar el reporte de conflicto de este mes de agosto, ¿no? Y hemos detectado en el mes de agosto 76 conflictos a nivel nacional. De estos 76 conflictos, 27 son conflictos activos, es decir, que ya se han manifestado, ¿no? Y 49 son conflictos latentes, ¿no? Encontramos en este mes también que se ha verificado 4 paros suspendidos, ¿no? Y ha disminuido el número de conflictos adicionales, ¿no? En este mes de agosto. Nosotros consideramos, ¿Hay un común denominador? Lo que pasa es que a nosotros nos parece que el tema del terremoto, el tema del sismo, ¿no? Ha hecho que estos conflictos, primero ha hecho que no se incrementen más conflictos con relación a los meses anteriores, hoy se han incrementado solo 2, y segundo que se hayan suspendido 4 paros ya anunciados e inminentes, ¿no? Sin embargo, encontramos en este mes una tendencia a la baja respecto al mes de junio y julio, por ejemplo, ¿no? Me parece... El mes de junio reportamos 35 conflictos, ¿no? El mes de julio 28 y este mes estamos con 27 conflictos activos, ¿no? ¿Cuáles son los que merecen más atención por su posibilidad de agrandarse, por su repercusión, por la violencia que pueden estar engendrando? Bueno, en realidad los que más preocupan son los conflictos socioambientales, ¿no? Ahora, exactamente el estilo Majas. Claro, ahora cada conflicto socioambiental tiene su propia dinámica, ¿eh? O sea, no encontramos aún nosotros, por lo menos a nivel nacional, que existe una articulación en torno a estos, ¿no? Entonces cada conflicto tiene su propio problema, ¿no? En el sur encontramos problemas con aguas, por ejemplo, ¿no? Por afectación de cuencas, hay disputas territoriales, ¿no? Hay autoridades o comunidades que se disputan, por ejemplo, el control sobre determinadas fuentes de agua, ¿no? Pero un dato importante que hay que tener en cuenta es que casi el 98% de conflictos que nosotros reportamos tienen que ver con agua, tienen que ver con el problema de agua, ¿no? Entonces creo que ese es un dato que no se está tomando en cuenta. Importante, muy, ¿no? Importante. Que el agua ya comienza a ser un problema. ¿No? Es un dato además futurista. Así es, ¿no? Es un problema que debemos enfrentar con políticas del Estado claras, ¿no? Debe prevenir esa situación, porque si sigue así, nosotros advertimos que esto se va a complicar, ¿no? Por esa razón es que además de estos reportes de conflictos, en la Defensoría hemos creado una unidad de conflictos, ¿no? Hemos formalizado, hemos institucionalizado una unidad de conflictos que tiene como finalidad, en primer lugar, detectarlos, ¿no? Monitorearlos, y en segundo lugar, aportar. O sea, la intención es que sea un aporte de la Defensoría del Pueblo con las demás instituciones del Estado en esta materia, ¿no? Por esa razón estamos en trámites previos para la firma de un convenio con la Presidencia del Consejo de Ministros, precisamente para brindarle esta unidad de conflictos al Poder Ejecutivo y a cualquier entidad del Estado, en realidad, para poder comenzar a enfrentar este problema ya, pero como una política de Estado, ¿no? Porque si no... Una hoja de ruta para una navegación procelosa, peligrosa, siempre con mar picado, ¿no? Exactamente, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Gracias. Gracias. Hemos estado con don Roberto Pereira Chumbes, el doctor Roberto Pereira Chumbes, primer adjunto de la Defensoría del Pueblo. Entonces, no es pues que la Defensoría se opone a la consulta de Majás. Lo que dice es que la consulta de Majás no es vinculante. Es decir, no produce hechos jurídicos que deban ser aceptados por todos. El Tribunal Constitucional ha declarado fundada la demanda entonces de las ONGs. Por lo tanto, la ley sobre ONGs tiene que ser modificada. Gran noticia para el Estado de Derecho. Gran noticia para el Estado de Derecho. Porque estas tácticas chavistas y putinescas había que efectivamente confrontarlas con la opinión central y la instancia final, que es el Tribunal Constitucional. La ley va a tener que ser modificada porque es invasiva, punitiva e inexplicablemente entrometida. En todo caso, que controlen a las ONGs me parece muy bien, que traten de dirigir sus investigaciones y de disuadirla respecto de investigaciones incómodas para el gobierno, me parece simplemente inaceptable. Y esto es lo que han hecho Chávez y Putin, y lo que quería hacer aquí el doctor García a través de uno de sus seudónimos o heterónimos, llamado Cucho Allá de la Torre. Regresamos de inmediato.